Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 37 al 41. Ruega a Dios que coma en tu casa. Cuando Jesús terminó de hablar, cierto fariseo le rogó que comiera en su casa. Entró y se puso a la mesa. El fariseo se quedó extrañado al ver que Jesús no se había lavado antes de la comida. Pero el Señor le dijo: así que vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero vuestro interior está lleno de rapiña y de maldad. Insensatos, ¿acaso quien hizo lo de fuera no ha hecho también lo de dentro? Dad más bien limosna de lo que guardáis dentro, y así todo será puro para vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ruega a Dios que coma en tu casa. Algunos fariseos hipócritas y gente común invitan a Jesús, a Dios, a comer en su casa. Y Dios va, porque Dios no teme a nadie y ayuda a todos los que le piden ayuda. Y una manera de pedir ayuda es invitar a Jesús a tu casa. Jesús va a la casa del hipócrita y le quiere enseñar a vivir solo de fe, para la fe, en la fe de la caridad, de dar a los demás lo bueno que cada uno tiene dentro. Porque Dios a cada uno dio sus propios talentos, que no necesitan de agua, sino de obras de fe. Deja el chismorreo. Deja de mirar lo que hacen los que no saben, aunque lo hagan con la autoridad del que sabe, sin saber, porque los necios y los hipócritas imitan bien, pero obran mal. Ya basta de ser como un niño pequeño. De hoy en adelante, deja la hipocresía, el vivir dos vidas, y da tus talentos a los que te ven. No imites a nadie más que al Mesías, a Jesús de Nazaret, el que siempre hizo el bien. Hazlo así y vivirás. Ruega a Dios que coma en tu casa. Invítalo cuando lo veas en la iglesia, cuando lo tengas en comunión, pero antes ve a pedirle perdón por tu hipocresía, por tus dudas, por tener dos caras y las dos sucias. Lávate en la sangre del Cordero. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.